Sección 2 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 2. Parte 1. Capítulos 2, 3 y 4. 2. Todo era sombra todavía cuando Demetrio Macías comenzó a bajar al fondo del barranco. El angosto talud de un tajo era vereda entre el peñascal, veteado de enormes resquebrajaduras, y la vertiente de centenares de metros cortada como de un solo tajo. Descendiendo con agilidad y rapidez, pensaba, «Seguramente, ahora sí, van a dar con nuestro rastro los federales y se nos vienen encima como perros. La fortuna es que no saben veredas, entradas ni salidas. Solo que alguno de Moyagua anduviera con ellos de guía», porque los de Limón, Santa Rosa y demás ranchitos de la sierra son gente segura y nunca nos entregarían. En Moyagua está el cacique que me trae corriendo por los cerros, y este tendría mucho gusto en verme colgado de un poste del telégrafo y con tamaña lengua de fuera. Y llegó al fondo del barranco cuando comenzaba a clarear el alba. Se tiró entre las piedras y se quedó dormido. El río se arrastraba cantando en diminutas cascadas. Pajarillos piaban escondidos en los pitayos y las chicharras monorítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña. Demetrio despertó sobresaltado, vadeó el río y tomó la vertiente opuesta del cañón. Como hormiga arriera, ascendió la crestería, crispadas las manos en las peñas y ramazones, crispadas las plantas sobre las guijas de la vereda. Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. Hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas, prominencias erizas como fantásticas cabezas africanas, los pitayos como dedos anquilosados de coloso, árboles tendidos hacia el fondo del abismo. Y en la aridez de las peñas y de las ramas secas, alveaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca. Demetrio se detuvo en la cumbre, echó su diestra hacia atrás, tiró del cuerno que pendía a su espalda, lo llevó a sus labios gruesos y por tres veces, inflando los carrillos, sopló en él. Tres silbidos contestaron la señal, más allá de la crestería frontera. En la lejanía, de entre un cónico hacinamiento de cañas y paja podrida, salieron, unos tras otros, muchos hombres de pechos y piernas desnudas, obscuros y repulidos como viejos bronces. Vinieron presurosos al encuentro de Demetrio. «Me quemaron mi casa», respondió a las miradas interrogadoras. Hubo imprecaciones, amenazas, insolencias. Demetrio los dejó desahogar. Luego sacó de su camisa una botella, bebió un tanto, limpióla con el dorso de su mano y la pasó a su inmediato. La botella en una vuelta de boca en boca se quedó vacía. Los hombres se relamieron. «Si Dios nos da licencia», dijo Demetrio, «mañana o esta misma noche les hemos de mirar la cara otra vez a los federales. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Les dejamos conocer estas veredas?» Los hombres semidesnudos saltaron, dando grandes alaridos de alegría, y luego redoblaron las injurias, las maldiciones y las amenazas. «No sabemos cuántos eran ellos», observó Demetrio, escudriñando los semblantes. Julián Medina, en hosto tipaguillo, con media docena de pelaos y con cuchillos afilados en el metate, les hizo frente a todos los cuicos y federales del pueblo, y se los echó. «¿Qué tendrán algo los de Medina que a nosotros nos falte?», dijo uno de barba y cejas espesas y muy negras, de mirada dulzona, hombre macizo y robusto. «Yo solo les sé decir», agregó, «que dejo de llamarme Anastasio Montañez si mañana no soy dueño de un Mauser, cartuchera, pantalones y zapatos. ¿De veras? Mira, codorniz, ¿voy que no me lo crees? Yo traigo media docena de plomos adentro de mi cuerpo. Hay que diga mi compadre Demetrio si no es cierto. Pero a mí me dan tanto miedo las balas como una bolita de caramelo. ¿A que no me lo crees?» «¡Que viva Anastasio Montañez!», gritó el manteca. «No», repuso aquel, «que viva Demetrio Macías, que es nuestro jefe, y vivan Dios del cielo y María Santísima. ¡Viva Demetrio Macías!, gritaron todos. Encendieron lumbre con zacate y leños secos, y sobre los carbones encendidos tendieron trozos de carne fresca. Se rodearon en torno de las llamas, sentados en cuclillas, olfateando con apetito la carne que se retorcía y crepitaba en las brasas. Cerca de ellos estaba, en montón, la piel dorada de una res sobre la tierra húmeda de sangre. De un cordel, entre dos huizaches, pendía la carne hecha cecina, oreándose al sol y al aire. «Bueno», dijo Demetrio, «ya ven que aparte de mi 30-30 no contamos más que con 20 armas. Si son pocos, les damos hasta no dejar uno. Si son muchos, aunque sea un buen susto, les hemos de sacar». Aflojó el ceñidor de su cintura y desató un nudo ofreciendo del contenido a sus compañeros. «¡Sal!», exclamaron con alborozo, tomando cada uno con la punta de los dedos algunos granos. Comieron con avidez, y cuando quedaron satisfechos, se tiraron de barriga al sol y cantaron canciones monótonas y tristes, lanzando gritos estridentes después de cada estrofa. Entre las malezas de la sierra durmieron los 25 hombres de Demetrio Macías hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. «Ahora sí, muchachos, póngase changos», dijo Anastasio Montañez, reconociendo las muelles de su rifle. Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches. Cuando los albores de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora, se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda. Y tras él aparecieron otros, y otros 10, y otros 100. Pero todos, en breve, se perdían en la sombra. Asomaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente, hombres diminutos en caballos de miniatura. «¡Mírenlos qué bonitos!», exclamó Pancracio. «¡Anden, muchachos, vamos a jugar con ellos!». Aquellas figuritas movedizas, ora se perdían en la espesura del chaparral, ora negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oían las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron las muelles y los resortes de los fusiles. «¡Ora!», ordenó con voz apagada. 21 hombres dispararon a un tiempo, y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, permanecían inmóviles, como bajos relieves de las peñas. Una nueva descarga y otros 21 hombres rodaron de roca en roca, con el cráneo abierto. «¡Salgan, bandidos, muertos de hambre! ¡Mueran los ladrones nixtamaleros! ¡Mueran los comevacas!». Los federales gritaban a los enemigos, que, ocultos, quietos y callados, se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería que ya los había hecho famosos. «Mira, Pancracio», dijo el meco, un individuo que solo en los ojos y en los dientes tenía algo de blanco. «Esta es para el que va a pasar detrás de aquel pitayo. ¡Hijo de...! ¡Toma! ¡En la pura calabaza! ¿Viste? Ora pa'l que viene en el caballo tordillo. ¡Abajo, pelón! Yo voy a darle una bañada al que va ahorita por el filo de la vereda. Si no llegas al río, mocho infeliz, no quedas lejos. ¿Qué tal? ¿Lo viste? Hombre, Anastasio, no seas malo. Empréstame tu carabina. Ándale, un tiro no más». El Manteca, la Codorniz y los demás, que no tenían armas, las solicitaban, pedían como una gracia suprema el que los dejaran hacer un tiro siquiera. «¡Asómense si son tan hombres! ¡Saquen la cabeza, hilachos piojosos!». De montaña a montaña, los gritos se oían tan claros como de una acera a la del frente. La Codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó una lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio. «¡Uy, uy! Parece que me echaron un panal de moscos en la cabeza», dijo Anastasio Montañez, ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos. «Codorniz, hijo de un...». «¡Ora, a donde les dije!», rugió Demetrio. Y arrastrándose, tomaron nuevas posiciones. Los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. «¡Ya llegaron más!», clamaban los soldados. Y presa de pánico, muchos volvieron grupas resueltamente, otros abandonaron las caballerías y se encaramaron buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden. «¡A los de abajo! ¡A los de abajo!», exclamó Demetrio, tendiendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas e indefectiblemente siguieron cayendo uno a uno a cada nuevo disparo. Pero solo él tiraba hacia el río, y por cada uno de los que mataba ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente. «¡A los de abajo! ¡A los de abajo!», siguió gritando encolerizado. Los compañeros se prestaban ahora sus armas y, haciendo blancos, cruzaban sendas apuestas. «Mi cinturón de cuero si no le pego en la cabeza al del caballo preto. Préstame tu rifle, meco. 20 tiros de Mauser y media vara de chorizo porque me dejes tumbar al de la potranca mora. Bueno, ahora, ¿viste qué salto dio? Como venado. No corran muchos, vengan a conocer a su padre Demetrio Macías». Ahora de estos partían las injurias. Gritaba Pancracio, alargando su cara lampiña, inmutable como piedra, y gritaba el Manteca, contrayendo las cuerdas de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino. Demetrio siguió tirando y advirtiendo del grave peligro a los otros, pero estos, no reparando en su voz desesperada sino hasta que sintieron el chicoteo de las balas por uno de sus flancos. «¡Llame! ¡Quemaron!», gritó Demetrio, y rechinó los dientes. «¡Hijos de...!». Y con prontitud se dejó resbalar hacia un barranco. 4. Faltaron dos, Serapio, el charamusquero, y Antonio, el que tocaba los platillos en la banda de Juchipila. «A ver si se nos juntan más delante», dijo Demetrio. Volvían desazonados. Solo Anastasio Montañez conservaba la expresión dulzona de sus ojos adormidos y su rostro barbado, y Pancracio la inmutabilidad repulsiva de su duro perfil de prognato. Los federales habían regresado, y Demetrio recuperaba todos sus caballos escondidos en la sierra. De pronto, la codorniz, que marchaba adelante, dio un grito. Acababa de ver a los compañeros perdidos, pendientes de los brazos de un mezquite. Eran ellos, Serapio y Antonio. Los reconocieron, y Anastasio Montañez rezó entre dientes. «Padre nuestro que estás en los cielos». «Amén», rumoraron los demás, con la cabeza inclinada y el sombrero sobre el pecho. Y apresurados, tomaron el cañón de Juchipila, rumbo al norte, sin descansar, hasta ya muy entrada la noche. La codorniz no se apartaba un instante de Anastasio. Las siluetas de los ahorcados, con el cuello flácido, los brazos pendientes, rígidas las piernas, suavemente mecidos por el viento, no se borraban de su memoria. Otro día, Demetrio se quejó mucho de la herida. Ya no pudo montar su caballo. Fue preciso conducirlo desde allí en una camilla improvisada con ramas de roble y haces de hierbas. «Sigue desangrándose mucho, compadre Demetrio», dijo Anastasio Montañez. Y de un tirón, arrancóse una manga de la camisa y la anudó fuertemente al muslo arriba del balazo. «Bueno», dijo Venancio, «eso le para la sangre y le quita la dolencia». Venancio era barbero. En su pueblo sacaba muelas y ponía cáusticos y sanguijuelas. Gozaba de cierto ascendiente porque había leído El judío errante y Sol de Mayo. Le llamaban el doctor, y él, muy pagado de su sabiduría, era hombre de pocas palabras. Turnándose de cuatro en cuatro, condujeron la camilla por mesetas calvas y pedregosas y por cuestas empinadísimas. Al mediodía, cuando la calina sofocaba y se omnibulaba la vista, con el canto incesante de las cigarras se oía el quejido acompasado y monocorde del herido. En cada jacalito, escondido entre las rocas abruptas, se detenían y descansaban. «Gracias a Dios, un alma compasiva y una gorda copeteada de chiles y frijoles nunca faltan», decía Anastasio Montañez, eructando. y los serranos, después de estrecharles fuertemente las manos encallecidas, exclamaban: «¡Dios los bendiga! Dios les ayude y los lleve por buen camino. Ahora van ustedes. Mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado guerra a muerte a todos los pobres, que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinitas y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal». Cuando atardeció, en llamaradas que tiñeron el cielo en vivísimos colores, pardearon unas casucas en una explanada entre las montañas azules. Demetrio hizo que lo llevaran allí. Eran unos cuantos pobrísimos jacales de zacate, diseminados a la orilla del río, entre pequeñas sementeras de maíz y frijol recién nacidos. Pusieron la camilla en el suelo y Demetrio con débil voz pidió un trago de agua. En las bocas obscuras de las chozas se aglomeraron chomites incoloros, pechos huesudos, cabezas desgreñadas y, detrás, ojos brillantes y carrillos frescos. Un chico gordinflón, de piel morena y reluciente, se acercó a ver al hombre de la camilla. Luego una vieja, y después todos los demás vinieron a hacerle ruedo. Una moza muy amable trajo una jícara de agua azul. Demetrio cogió la vasija entre sus manos trémulas y bebió con avidez. «¿No quiere más?» Alzó los ojos. La muchacha era de rostro muy vulgar, pero en su voz había mucha dulzura. Se limpió con el dorso del puño el sudor que perlaba en su frente y volviéndose de un lado pronunció con fatiga: «Dios se lo pague». Y comenzó a tiritar con tal fuerza que sacudía las hierbas y los pies de la camilla. La fiebre lo aletargó. «Está haciendo sereno y eso es malo para la calentura», dijo señá Remigia, una vieja enchomitada, descalza y con una garra de manta al pecho a guisa de camisa. Y los invitó a que metieran a Demetrio a su jacal. Pancracio, Anastasio Montañez y la Codorniz se echaron a los pies de la camilla como perros fieles, pendientes de la voluntad del jefe. Los demás se dispersaron en busca de comida. Señá Remigia ofreció lo que tuvo, chile y tortillas. Afigúrense, tenía huevos, gallinas y hasta una chiva parida, pero estos malditos federales me limpiaron. Luego, puesta las manos en bocina, se acercó al oído de Anastasio y le dijo: «Afigúrense, cargaron hasta con la muchachilla de la señá Nieves». Fin de sección 2.